Miércoles. Reconciliación cósmica. ¿De qué modo describe la Biblia la resolución final del problema del pecado en el universo? Apocalipsis 20, 11 al 15. Vi un gran trono blanco, y el que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se halló para ellos. Y vi los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. El mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. La muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. El que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Apocalipsis 22, 3 al 6. Y no habrá más maldición. El trono de Dios y del Cordero estará en ella. Sus siervos los servirán. Verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. Allí no habrá más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz de sol, porque Dios, el Señor, los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. El Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. La esperanza bíblica abarca al universo y anticipa el momento cuando la reconciliación obtenida mediante la sangre del Cordero alcanzará dimensiones universales. Esto sucederá al final del milenio, cuando los malvados sean restaurados a la vida y Satanás se prepare para pelear contra Dios y su pueblo en un último esfuerzo para obtener la supremacía que siempre deseó tener. Pero será precisamente después del milenio cuando todas las preguntas hayan sido respondidas a satisfacción de los redimidos que los enemigos de Dios serán confrontados con el registro de su pecado y su rebelión. En este momento, la conclusión alcanzada por la familia celestial durante sus reflexiones en el reino milenario coincidirá con la conclusión alcanzada por las fuerzas del mal sobre la tierra. Allí, ante el trono de Dios, la justicia de Dios y su amor serán públicamente reconocidos por todos los involucrados, incluyendo a Satanás, sus ángeles y los perdidos, que pública y voluntariamente reconocerán que estaban peleando del lado equivocado. Confesarán la justicia de Dios, reconocerán el señorío de Cristo y aceptarán la sentencia divina pronunciada contra ellos por el justo. Siendo así, merecen morir. Este es el veredicto alcanzado por el pueblo de Dios durante el juicio en el milenio. Todo el universo finalmente estará en perfecto acuerdo. Las fuerzas del mal deben ser erradicadas. En ese momento el universo quedará purificado de cualquier duda que pudiera haber tenido acerca de la justicia y el amor de Dios. Toda criatura inteligente estará unida en alabanza al amor y a la justicia de Dios. La evidencia contra los perdidos será tan abrumadora que Satanás ve que su rebelión voluntaria le incapacitó para el cielo, ejercitó su poder guerreando contra Dios. La pureza, la paz y la armonía del cielo serán para él suprema tortura. Sus acusaciones contra la misericordia y justicia de Dios están ya acalladas. Los vituperios que procuró lanzar contra Jehová recaen enteramente sobre él. Y ahora Satanás se inclina y reconoce la justicia de su sentencia. En vista de todos los hechos del gran conflicto, todo el universo, tanto los justos como los rebeldes, declaran al unísono: justos y verdaderos son tus caminos, oh Rey de los siglos. Primera de Corintios 4:5. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Entonces, cada uno recibirá su alabanza de Dios. ¿Cómo puedes aprender a confiar en la promesa que se encuentra aquí?